Kaixo, gustioi, una tarde noche más de miércoles, estamos aquí en la 107.5 de la FM. Somos Ostika Dak y yo soy Miriam y os saludo muy calurosamente. Gabón, bueno, otro miércoles de Ostika Dak, hoy miércoles 7 de mayo, os tenemos... como siempre, buena agenda, buenas noticias, bueno, no buenas noticias, una sección de noticias, unas buenas y otras no tanto. También una entrevista de unas mujeres muy luchadoras, que ya luego os presentaremos. Yo soy Ana y, a ver, un saludo. Gabón a todas. Bueno, como ya han dicho mis compañeras, pues por delante tenemos otro programa de Ostika Dak y queríamos mandar un saludo a Udane, que no ha podido venir hoy. Hola, Uda. Te extrañamos. Bueno, esperemos que lo disfrutéis mucho y comenzamos enseguida con una entrevista. Hoy tenemos la suerte y el honor de contar en Ostika Dak con cinco mujeres que han venido desde Nicaragua, pues entre otras muchas cosas, para una charla que se ha llamado Construyendo Autonomía, experiencias nicaragüenses y vascas en la defensa de los derechos de las mujeres. Un poco igual lo mejor es que se presenten ellas, mejor que les presentemos nosotras, así que adelante. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Soy María Teresa Blandón, de una organización que se llama Programa Feminista La Corriente, y soy parte también del Movimiento Feminista de Nicaragua. Muchas gracias también. Yo soy Ana Patricia Martínez y vengo de la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez, y también identificado, ¿verdad?, bastante con el movimiento feminista de Nicaragua. Bueno, gracias. Mi nombre es Juanita Jiménez, yo soy la ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres, que es una organización que se asume como feminista, como parte del feminismo organizado en Nicaragua, y que además trata de articular, pues, todo lo que es el trabajo del liderazgo feminista y trabajar por la igualdad de derechos para las mujeres. Sandra Ramos, del Movimiento Mujeres María Elena Cuadra, organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos económicos y los derechos laborales en Nicaragua, y soy defensora laboralista y activista feminista también. Soy Damaris Ruiz, muchas gracias por la invitación, y coordino el programa de ciudadanía activa de mujeres y jóvenes de OFAN Intermón en Nicaragua. Y pues bueno, desde este programa acompañamos la agenda del movimiento de mujeres y feministas en Nicaragua. Vale, gracias a todas por darnos la entrevista y por compartir con toda la audiencia de Ostika Dak un poco sus experiencias de vida. Bueno, cada una ya dijo de dónde venía y en qué organizaciones estaban colaborando, trabajando. ¿Qué tipos de organizaciones son y qué tipos de trabajo hacen? La Corriente es una organización que tiene 20 años de existencia y ha hecho una apuesta desde su origen para contribuir al fortalecimiento de la conciencia de derechos de las mujeres y de su participación ciudadana. También tiene un énfasis muy importante en la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y por tal motivo, pues La Corriente trabaja mucho con mujeres y con hombres jóvenes de una buena parte del país. Trabajamos también con colectivos lésbicos, trabajamos también con activistas trans, trabajamos con trabajadoras del sexo. Nos aseguramos de que siempre en todas las iniciativas que desarrollamos esté la presencia de las mujeres indígenas y de las mujeres afrodescendientes, pero también de las mujeres del campo, desde una mirada que sea expresiva de las distintas realidades y de las diversas identidades de las mujeres. Bueno, en el caso de Fundemuni, que son sus abreviaturas, trabajamos porque las mujeres alcancen un lugar privilegiado en condiciones de equidad e igualdad. Tenemos 17 años. Estamos en el norte de Nicaragua, en un departamento que se llama Nueva Segovia, y bueno, somos una organización local. desde su origen igual se fundó para responder específicamente a necesidades en aquel momento, que fue en 1995, necesidades básicas como el tema de la violencia, el tema de principalmente en el tema de violencia. Entonces, desde su origen, pues, iniciamos con servicios de atención psicosocial y legal. Entonces, eso ha sido nuestro fuerte y hasta la fecha, pues, seguimos asesorando, acompañando a mujeres, principalmente las que llegan a buscar ayuda para su proceso judicial, ¿verdad? Para los procesos que acompañamos con ella. Y entonces se emiten valoraciones psicológicas para poder, como parte del procedimiento que seguimos en la ruta del acceso a la justicia, entonces tenemos que acompañarlas en la defensa de esos peritajes y está la asesora legal también. En la demanda de pensión de alimentos, porque hay una alta demanda de esto, pues hay una irresponsabilidad paterna y entonces hay que acompañarles a ellas en la asesoría legal para que ellas logren que los hombres se responsabilicen por lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y también estamos desde hace, desde el 2002, estamos en la construcción. En este mismo sentido, pues estamos en la construcción de ciudadanía con participación meramente de mujeres. Entonces, estamos en la construcción de liderazgos, en el fortalecimiento de estructuras locales, comunitarias, de las mujeres, ¿verdad? Para que ellas puedan plantear ante autoridades locales, los gobiernos municipales, sus principales demandas. Entonces, estamos ahí en ese proceso. Y eso es el programa de ciudadanía, construcción de ciudadanía para las mujeres. Uh-huh. Bueno, el Movimiento Autónomo de Mujeres, conocido como MAM, por su sigla, M-A-M, como te decía, es un movimiento que articula liderazgo feminista a nivel nacional, aunque tiene mayor presencia en el Pacífico y en el norte del país. Digamos, sus principales ejes de trabajo tienen que ver con todo lo que es la promoción de la democracia y la igualdad de derechos para las mujeres en esa democracia, el fortalecimiento del liderazgo feminista, la construcción de ciudadanía que tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos, digamos, de todos los derechos, particularmente de las mujeres nicaragüenses, pero también tiene reconocido pues, por la gestión de opinión pública a favor de los derechos de las mujeres. En general tiene alianzas con 7 organizaciones pues, a nivel nacional y 2 redes también a nivel más local. Y el trabajo está dirigido al empoderamiento político de las mujeres pues, y a fomentar su participación y su acción política para la transformación social. María Elena Cuadra es una organización que tiene 20 años de existencia. Trabajamos en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres y en el fomento de sus derechos integrales. Trabajamos brindando herramientas e instrumentos que permitan a las mujeres defender sus derechos laborales y sus derechos económicos en una sociedad globalizada donde las mujeres no somos sujetas de reconocimiento sobre el trabajo que realizamos en la economía de nuestro país y desde el punto de vista de la economía feminista también trabajamos lo que tiene que ver con las economías de los cuidados. Fomentamos la participación de las mujeres en la promoción y defensa de sus derechos para que pueda ejercer su protagonismo. La autonomía económica para nosotras es clave, igual que la autonomía de los cuerpos, igual que la autonomía política. Son 3 eslabones importantes para la defensa integral de los derechos de las mujeres. Y creo que aquí las organizaciones de mujeres en nuestro país, que es un movimiento feminista y amplio, es muy fuerte y cada una de nosotras se complementa en su accionar para la defensa de todos los derechos de las mujeres en Nicaragua. Trabajamos con obreras de la zona franca, trabajamos promoviendo el convenio 189 de la OIT, que es un convenio recién aprobado, pero que todavía no se implementa en la legislación nicaragüense. Estamos haciendo trabajos de incidencia política para la reforma al Código Laboral en Nicaragua, ¿verdad? Y que asuma el compromiso de la defensa de los derechos de más de 200.000 mujeres nicaragüenses que están en la total indefensión jurídica, y donde no se reconoce el trabajo que realizan, ¿verdad? Y estas mujeres con costo trabajan en un empleo precario y con salario más bajo que el salario mínimo establecido en el país. Entonces, María Elena Cuadra contribuye al empoderamiento de las mujeres para defender sus derechos y que en conjunto con el resto de las organizaciones de mujeres y feministas del país formamos parte de lo que es el movimiento amplio de mujeres en Nicaragua. ¿Y por qué el nombre de María Elena Cuadra? Mire, María Elena Cuadra, una mujer fundadora de ANLAE, la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Mández Espinosa, en un municipio de intervención nuestra. Con ellas trabajamos todo lo que tenía que ver en ese municipio con la defensa de los derechos de las trabajadoras del sector doméstico. Ella murió en un accidente de tránsito, ¿verdad? Lamentablemente. Sin embargo, nosotras asumimos el nombre de ella en nuestra organización por el ejemplo, la militancia política y el amor que las mujeres le tenían a ella y viceversa. Ella hacía su trabajo con mucho compromiso político y creo que el María Elena Cuadra es parte de ese esfuerzo, del compromiso político que tenemos las mujeres feministas en el país. Uh-huh. Y Damari, si nos quieres comentar del proyecto en el que tú estás trabajando ahora. Sí, bueno, OCFAM tiene presencia en Nicaragua desde la década de los 80 y por supuesto que llegó motivada por la Revolución Sandinista, así como a muchas otras organizaciones internacionales. Y desde el programa en el que yo estoy y que coordino, fundamentalmente nuestro propósito es poder conseguir recursos para que las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista puedan seguir realizando su trabajo, porque en estos tiempos, y en otros tiempos, pero en este fundamentalmente, donde hay una reducción drástica de la cooperación, las organizaciones siguen necesitando de recursos para poder seguir haciendo todo su trabajo en un contexto político muy complicado que ya contaremos, ¿verdad? Entonces nuestro rol es eso, es acompañar al movimiento desde un papel desde el cual, pues por supuesto que entendamos, comprendamos y estemos totalmente comprometidas con su agenda en la búsqueda de los recursos que sean necesarios y que se puedan. Uh-huh. Y Ana Patricia, es de la Fundación Blanca Arauz, también nos ha llamado la atención que nos gustaría saber pues quién fue Blanca Arauz o quién es. Bueno, Blanca Arauz fue la esposa del general Augusto César Sandino, pero fue la primer telegrafista en San Rafael del Norte. Entonces para nosotros es una referencia de desarrollo personal, ¿verdad? Y es nuestro referente también por haber formado parte también de ¿verdad? Del momento de sí, bueno, formar parte de primero, pero nuestra referencia es porque ella es una mujer que fue la primer telegrafista en el tiempo del general. Uh-huh. En primer lugar, queríamos comentar un poco el tema de la violencia contra las mujeres en Nicaragua, porque al final se oye mucho de la violencia contra las mujeres en México y en nuestro programa precisamente la semana pasada hablábamos de eso, entonces queríamos que nos contéis un poco cuál es la situación en Nicaragua. Mira, la verdad es que a veces los medios de comunicación no nos ayudan a entender la violencia como un continuum, ¿verdad? Es decir, hablamos de los femicidios, bueno, algunas mujeres en la región hablan de femicidio, otras han utilizado el término feminicidio, ya sabemos que hay todo un debate también respecto de cuál es el término adecuado. En Nicaragua, la mayor parte de las organizaciones hablan de femicidio, pero de lo que quiero hablar es de que no se puede presentar el femicidio como el problema de la violencia, sino como la consecuencia de una larga cadena de violencia que viven las mujeres en todos los espacios, digamos, de su vida. Es decir, no llegaríamos a esta tragedia bárbara de las mujeres asesinadas brutalmente si no viviéramos en sociedades sexistas, machistas, misóginas, que desprecian a las mujeres y que educan a los hombres para que disfruten y defiendan toda clase de privilegio ilegítimo. De esto es que yo quiero hablar. Si en Centroamérica, si en Mesoamérica, si en América Latina, si en África hay tanta violencia contra las mujeres, desde los niveles micro hasta los niveles bárbaros del femicidio, es porque estas sociedades están profundamente atravesadas por una concepción del poder que privilegia a los hombres, que los coloca en una posición de superioridad y dominación, y que coloca a las mujeres en una posición de inferioridad, y que no educa, no para defendernos, no para reaccionar ante la violencia, sino para soportarla. Y en el mejor de los casos, para pedirle al Estado que nos proteja. Estado que, como ya hemos visto en toda Mesoamérica, ni está interesado en protegernos y, por tanto, no crea las condiciones en términos legislativos, en términos de procedimiento, para, digamos, frenar la violencia masculina. Esto a mí me gustaría ponerlo como contexto, que me parece no exclusivo de Nicaragua, sino de cómo estamos entendiendo la violencia de género. Pues yo creo que Juanita tiene también mucho que decir respecto de cuál es el peso, bueno, la Juanita y todas mis compañeras aquí presentes, respecto de cuál es el peso que la violencia tiene en Nicaragua. Y aunado a ellos, si pudieran comentarnos cuáles son esos patrones de violencia mucho más visibles o características de ciertas zonas geográficas, rural, ciudad, zona franca, zona fronteriza, por ejemplo. Sí, en general, pues la violencia, como decíamos, es un continuo, ¿no? De una serie de violencias que culminan con las expresiones más extremas que señalaba María Teresa. En términos estadísticos, que no necesariamente refleja parte de la realidad, pero no la realidad total, porque sabemos que son problemáticas que están invisibilizadas, no solamente por la propia sociedad, pues, sino que el mismo Estado, al ser un Estado, nuestros Estados en Latinoamérica son Estados incompletos, pues, y en algunos ausentes. Entonces, en Nicaragua hay serias dificultades de institucionalidad, por ejemplo, y eso ubica en mayor vulnerabilidad, pues, el poder ejercer derechos y demandar derechos para nosotras las mujeres. Nicaragua, digamos, es una población de 5 millones de habitantes aproximadamente. El 52% somos mujeres. De ese 52%, un 30%, según datos estadísticos, señala o reconoce haber vivido algún tipo de violencia en su vida. Es decir, 3 de cada 4 mujeres aceptan, pues, haber tenido o haber sido víctimas de algún tipo de violencia que reconocen, ¿verdad? Porque hay algunas violencias que no se reconocen, ¿verdad? En términos también estadísticos, o sea, para nosotras es súper fuerte todo el tema de la violencia sexual. La violencia sexual también como una expresión extrema de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Porque no solo que te quiten la vida, sino el hecho que te violente tu autonomía, tu sexualidad, pues eso tiene serias secuelas para la vida de cualquier ser humano y en este caso las mujeres. Nosotras estadísticamente de lo que se logra denunciar, un 84% de esa denuncia, que todavía sigue siendo mínima, porque representa como un 3% aproximado de lo que en realidad sucede, se señala que son las víctimas, son mujeres menores de 18 años, es decir, niñas. Y en esa cifra estadística se señala que hay un riesgo de un 12% de esas víctimas con embarazos no deseados, pues, o sea, producto de esa violación. En nuestros contextos, pues, de esos estados incompletos o estados fallidos, y con la penalización total del aborto, pues esas niñas no tienen acceso a una interrupción. Y eso implica legitimar e institucionalizar la maternidad forzada, pues. Y eso ha implicado toda una denuncia internacional que nosotras hemos señalado como uno de los impactos también fuertes, no solo de la muerte de mujeres por penalización del aborto, sino el hecho de la maternidad forzada, pues institucionalizada de niñas, pues niñas que están, además de vivir el trauma del abuso, tienen que someterse, pues, al trauma de una maternidad forzada. También en cifras estadísticas, el femicidio, si bien es cierto en Nicaragua, pues nuestro contexto no es, digamos, poblacionalmente parecido, pues en cifras en relación a lo que sucede en otros países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador o Honduras, nosotros tenemos un promedio de 80 mujeres que son asesinadas anualmente. Que eso en términos estadísticos, pues de una población de 5 millones, pues es totalmente alarmante. Y son femicidios que están estrictamente ligados a femicidios íntimos, femicidios donde están identificados, donde el patrón, pues el agresor directo son parejas o exparejas. Y la víctima son mujeres que deciden pues salir de una situación de violencia y que encuentran la muerte como una represalia a la decisión pues de salir de una situación de violencia. Eso nos indica de que a pesar, digamos, de un movimiento que una de sus mayores inversiones en Nicaragua ha sido la lucha permanente, por lo menos 30 años de lucha constante contra la violencia hacia las mujeres y que ha implicado algunas reformas en el ámbito legislativo y que logramos, digamos, hace 2 años una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. A pesar, ¿verdad?, de esos avances legislativos en términos de obligación estatal, no logramos pues, que el Estado asuma la responsabilidad de proteger la integridad y la vida de las mujeres nicaragüenses. Bueno, un poco, ya has tratado el tema del aborto un poquito. Como sabréis, es un tema que también aquí está de enorme actualidad porque en el gobierno pues está ya planteando un proyecto de ley que va a recortar los derechos de las mujeres a abortar si no los termina con ellos totalmente. Y bueno, hay pues todo un movimiento en contra de este proyecto de ley, pero pues querríamos también compartir un poco cómo es la experiencia en Nicaragua, cuál es la situación legal para abortar y también pues en qué punto está la lucha. Y si nos pueden comentar sobre esta denuncia internacional en la que están trabajando y cómo se han organizado para poder hacer esa denuncia. Bueno, tal vez yo hablaría un poco de cuál es el estado del aborto en Nicaragua. Nosotras teníamos hasta el año 2006. Había una sola excepción en el Código Penal que establecía que cuando la vida de la mujer embarazada estaba en riesgo, el Estado debía recurrir a la práctica del aborto terapéutico. Señalaba como requisito que se necesitaba la autorización de 3 facultativos que declararan que la vida de esa mujer estaba en riesgo y tal. Con la emergencia del gobierno del Frente Sandinista, nuevamente en el gobierno, después de 16 años de estar en la oposición, se dio un proceso de negociación política entre la dirigencia de ese partido y la jerarquía de la Iglesia Católica. Y como producto de esa negociación, el partido de gobierno, bueno, ya en realidad antes de ser partido de gobierno, en plena campaña electoral, se comprometió a revisar esa ya restrictiva legislación sobre el aborto, porque en realidad dejaban una ventanita de mínimos, es decir, te tenías que estar muriendo para que el Estado interviniera, básicamente así era. Y entonces uno de los primeros actos de gobierno del Frente Sandinista, una vez llegado al poder, ¿verdad?, fue introducir una iniciativa de ley en el Parlamento nicaragüense para penalizar el aborto. La casi totalidad de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que es nuestro Parlamento, votó a favor de la penalización absoluta. De tal manera que hoy por hoy la legislación no reconoce ni siquiera estas situaciones límites. El movimiento feminista en sus más diversas expresiones, dícese del movimiento feminista, del MAN, de la Red de Mujeres contra la Violencia, de la Red de Mujeres del Norte, digamos de manera homogénea, hicimos una campaña nacional e internacional de denuncia, hemos interpuesto reiterados recursos ante la Corte Suprema de Justicia, ninguno de los cuales ha sido resuelto. Hemos recurrido a la opinión calificada de la Asociación de Ginecología y Obstetricia y de la Federación Internacional de Ginecólogos. Hemos realizado campañas en conjunto con Amnistía Internacional. Hemos ido a por lo menos a 4 organismos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los cuales han recomendado al gobierno de Nicaragua revisar esa legislación punitiva y restituir el derecho al aborto terapéutico. Y todos los esfuerzos que hemos hecho han sido infructuosos. ¿Por qué? Porque el gobierno del Frente Sandinista mantiene su acuerdo con la jerarquía católica y con las iglesias evangélicas de no modificar esta legislación. Y porque luego ha querido convencer a la comunidad internacional que a pesar de la legislación restrictiva han logrado reducir las tasas de mortalidad materna, lo cual no es posible. Es decir, no es posible reducir las tasas de mortalidad materna tal como asumieron el compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio con una legislación restrictiva. Es decir, somos de los 5 países que tienen totalmente penalizado el aborto. Uno es Nicaragua. Es decir, 3 están en Centroamérica, de paso, ¿no? El Salvador, Honduras y Nicaragua. 5 países en el mundo. No es posible que se reduzca la mortalidad materna. No es posible con una legislación de este nivel. Entonces, el gobierno lo que procura ahora es encubrir a toda costa los registros. Entonces, en Nicaragua hay un serio subregistro de muerte materna. Reportan las muertes maternas que ocurren por hemorragia o que ocurren por otras razones y ocultan la cifra del número de muertes de mujeres producto de embarazos de alto riesgo y de no intervención en los centros públicos de salud o de intervención tardía. Hay organizaciones como el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico que calcula que cada año mueren entre 12 y 15 mujeres, todas pobres, todas con hijos, la mayor parte de ellas rurales, que mueren como consecuencia de no recibir atención oportuna en los centros hospitalarios frente a embarazos de alto riesgo. Una situación que podríamos decir extrema, ¿no? Extrema. O sea, más para atrás no se puede ir. Más para atrás ya no se puede. Y, por ejemplo, ¿qué impacto tuvo en su momento el caso de las medidas cautelares de Amelia en Nicaragua en el año 2010? Que entiendo que es uno de los pocos casos de Centroamérica que ha llegado al sistema interamericano, pero que se quedan medidas cautelares. No sé qué información tengan sobre ello. Porque fue muy difícil y en el caso de Amelia la presión internacional fue muy grande. Esta mujer tenía una situación de salud verdaderamente complicada, tenía un cáncer, la tenían en el hospital durante varias semanas y se negaban a practicarle el aborto, pero también se negaban a hacerle quimioterapia. Y cuando finalmente la atendieron, producto de la presión de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones de médicos, ya era demasiado tarde. Es decir, el cáncer había avanzado y esta muchacha finalmente murió. ¿Y eso qué impacto ha generado en los grupos de incidencia o en las organizaciones? ¿Cómo se puede leer que, digamos, una situación paradigmática que se repite en muchos lugares del país no refleje o no lleve a conciencia? Una cosa que tengo que decir, lleva a conciencia. La mayor parte de la población nicaragüense, a pesar de la influencia religiosa muy conservadora, la mayor parte de la población nicaragüense está de acuerdo con la restitución del aborto terapéutico. Contrario a lo que pasaba hace 6 años, la labor educativa que hemos desarrollado las organizaciones de mujeres y en alianza con las asociaciones de médicos ha logrado revertir esta opinión desfavorable, a pesar de que la mayor parte de la sociedad nicaragüense tiene una influencia religiosa muy fuerte. El fenómeno al que estamos asistiendo es a otro, a un Estado que toma decisiones profundamente autoritarias en negociación con la jerarquía de la Iglesia Católica. En este punto, ni el Estado de Nicaragua ni la jerarquía católica son representantes legítimos del sentir de la mayoría de la población. Ok, si vos le preguntas a la gente, pero ¿usted está de acuerdo con que despenalicen el aborto en todas las circunstancias? La gente te va a decir que no, pero te va a decir, pero estoy totalmente de acuerdo en que restituyan el aborto terapéutico. Entonces estamos frente a una opinión pública mucho más humanizada, mucho más empática, mucho más comprensiva de las disyuntivas y del sufrimiento y de los peligros que enfrentan las mujeres que viven en condiciones de pobreza, porque al fin y al cabo una mujer con recursos puede recurrir por esas razones y por otras a otras alternativas. Entonces estamos hablando de que están condenando a la muerte a las mujeres que viven en condiciones de pobreza. Esta decisión del Estado del Estado de Nicaragua es a todas luces ilegítima, no cuenta con el aval de la mayoría de la población. 78% en una encuesta de opinión pública que nosotros trabajamos en el 2012, que es la misma encuesta que de opinión pues calificada, un 78% de la población decía de manera categórica que estaba de acuerdo en la restitución pues del aborto para salvar la vida de las mujeres. Y ubicaban pues la problemática como una problemática de violación de derechos humanos de las mujeres, pues que eso en términos, digamos, culturales, en términos de avance de la población es importante, pues, claro. Y que se contradice con los argumentos que el Estado quiere esgrimir incluso a nivel internacional, porque nosotras recurrimos a todos los comités de derechos humanos de Naciones Unidas y todos los comités, los 5 comités, señalaron las recomendaciones de que debía de revisarse la penalización total, pues, con la convicción pues, de que es imposible pues, que en estos contextos que hablas tanto de avance de derechos humanos no se respete la vida propia de las mujeres, siendo no solo en Nicaragua más de la mitad de la especie humana. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, realmente es la inconsecuencia que decía María Teresa entre el avance pues, y la consecuencia de la población que va siendo más abierta y más clara a esas realidades y estados que realmente se deben a otras lógicas y a intereses que están más allá de los derechos humanos en general. Bueno, ahora que estamos un poco como en la mitad de la entrevista, hay una pregunta que nos gusta hacer siempre a las personas que entrevistamos y es pues, que nos recomienden o nos sugieran una canción que por algún motivo les resulte pues, importante o relevante. No sé si nos podéis recomendar una canción para que pongamos en el programa de hoy. Sí. Bueno, aquí tenemos este que fue parte de nuestra expresión feminista de un año que se llama Todas Juntas, Todas Libres, que la canta Gaby Vaca y Laura Brun. ¿Sí, Clara. Sí. Soy una mujer normal, no me mires mal que yo soy libre. violencia, de tu maltrato, de tu ironía. Libre de esas noticias de pesadilla todos los días. Libre de VIH con alegría, todas unidas. Libre la mayoría, que ya se acerca la luz del día. Libre para escoger con quien quiero estar. Libre para ser la mujer que quiero ser. Ya estamos de regreso en Óstica, luego de haber escuchado la canción Todas Juntas, Todas Libres. Bueno, seguimos acá con las compañeras de los movimientos, diversos movimientos feministas de Nicaragua y otras organizaciones. Ahora nos gustaría preguntarle sobre el tema de los derechos laborales, movimientos de sindicalistas y cómo entra allí el juego de las zonas francas, por ejemplo. A ver... Bien, en Nicaragua existe desde el año 1992 lo que se conoce como las empresas de zona franca o empresas maquiladoras. Estas son empresas de capital transnacional, son la expresión concreta de la globalización mundial del comercio, son empresas de capital coreano, taiwanés, norteamericano, japonés, que han llegado a establecerse en Nicaragua. En los principios de año, esta gente creía que, los dueños de estas empresas han creído que llegan a nuestro país a invertir, a dar empleo y que con eso nos hacen un favor a los pobres nicaragüenses, ¿verdad? Particularmente a las mujeres. En los primeros años de existencia de estos entornos maquiladores, el 100% de la fuerza laboral era femenina. Con salarios precarios, te puedo decir, de $1 a la semana, así empezamos. Ese dólar a la semana generó muchas huelgas en el país, con un Estado débil, un Estado incompleto, un Estado que no protegía los derechos de las mujeres. Ningún gobierno de los que yo conozco, ¿verdad?, desde la dictadura militar a la fecha, ha protegido los derechos de las mujeres. Y para que sean protegidos estos derechos, las mujeres hemos tenido que estar permanentemente movilizándonos en las calles por nuestros derechos. No hay uno solo que haya dadivosamente querido hacer algo en favor de nuestros derechos. Para mí todos ellos son iguales, estados totalitarios, ¿verdad?, autoritarios, que pues no tienen como meta principal promover los derechos de las mujeres. Aunque Nicaragua actualmente es aplaudida, ¿verdad?, por las cuotas que tiene de paridad. Sin embargo, pues esas cuotas, ¿verdad?, que son nominales, tienen mucho todavía camino por recorrer, ¿verdad?, porque hace falta la igualdad real o lo que se conoce ahora como igualdad sustantiva. En este sentido, en el caso de la zona franca, hoy por hoy las mujeres representamos el 60% de esa fuerza laboral. Son mujeres entre 15 y 35 años. Después de los 35 años ya no hay trabajo en estos entornos maquiladores porque ya la fuerza, la productividad que genera una mujer joven ya no la da una mujer de más de 35 años. Por lo tanto, también hay discriminación en el empleo, se prohíbe la libertad de organización sindical, aunque nuestro gobierno habla del tripartismo, de la alianza entre los sindicatos, los empresarios actualmente. Pero en la base de las empresas, pues la gente es sancionada hoy por hoy si se organiza en sindicatos, ¿verdad? Una de las grandes deudas que a más de 20 años de existencia de este entorno maquilador tiene el Estado de Nicaragua con las mujeres obreras es que no reconoce el aporte económico que nosotras realizamos a la economía del país. los más de 2.045 millones de dólares que exportan la zona franca hacia el mercado internacional son producto del esfuerzo que hacen las mujeres en estos entornos maquiladores. Y entonces, si bien es cierto, el capital pone su inversión, pero quien mueve esa riqueza son las mujeres obreras de mi país. Más de 500.000 mujeres obreras en la zona franca de libre comercio en la región centroamericana se mueven en un estado total de indefensión jurídica. Puedo decirte que las mujeres no quieren permanecer en esos puestos de trabajo, las mujeres jóvenes aspiran a un puesto de trabajo mejor, a un puesto de trabajo digno que le permita continuar estudiando, que le permita salir de la pobreza en la que se encuentran, porque hasta hoy la zona franca, yo puedo reconocer que han sacado a las mujeres posiblemente de la miseria a la pobreza, pero una pobreza más profunda, porque la salud y la seguridad ocupacional de esas mujeres, no hay estudios científicos en Nicaragua que valore el impacto de la secuela que esta industria deja en la salud de nuestras mujeres. Por ejemplo, todo el tamo del algodón que aspiran las mujeres en sus pulmones no está diagnosticado. En Nicaragua solo hay 2 médicos del trabajo, y esos 2 médicos del trabajo, uno está en Naciones Unidas y el otro está en no sé dónde, en una ONG, no está, pues. Entonces, por lo tanto, las clínicas médicas previsionales que atienden a estas mujeres jamás van a diagnosticarle sus condiciones de salud porque no tienen la experiencia. Pero además de eso, una alergia, una gripe, la tos, que es producida por el tamo, ellos lo miran como enfermedad natural y lo que te dan es una aspirina. Tome, quita su aspirina, vaya, siga trabajando. Entonces, hay una gran deuda pendiente, ¿verdad? Y otra de las demandas que tienen las mujeres trabajadoras es que sus salarios hoy por hoy andan aproximadamente por los $150, todavía no alcanzan ni siquiera el 30% de la canasta básica de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es una situación difícil, la flexibilización laboral es profunda en el país, pero también hay que reconocer que todas estas condiciones que vivimos las mujeres en el mundo del trabajo o en el mundo económico se deben fundamentalmente a la enorme división sexual del trabajo que hoy por hoy nos acompaña, y que esa es la base en que se sustenta toda la discriminación contra las mujeres y que no hemos podido lograr estremecer todavía. Nosotros pensamos que, me preguntaban hoy que si este asunto tenía una vuelta, sí puede tener una vuelta, si el Estado de Nicaragua y particularmente su gobierno se preocupa por recalificar la fuerza laboral femenina, por sacarnos de donde estamos segregadas, porque todavía existe segregación en los oficios. Las mujeres estamos en oficios que son derivados del rol natural que dicen ellos que tenemos: lavar, planchar, cocinar, cuidar niños, cuidar enfermos. Entonces, ahí en esos rubros las mujeres nos movemos en grandes cantidades. Sin embargo, en los oficios no tradicionales, como soldador, electricista, carpintera, albañil, maestro de obras, que son los oficios técnicos que posiblemente puedan engrosar mejor tu salario, ahí no estamos las mujeres. Entonces, estamos demandando, por lo tanto, la recalificación de la fuerza laboral femenina, este contingente de mujeres jóvenes que les permita, ¿verdad?, salir realmente de la pobreza. Y para ello, tiene que llegar a Nicaragua un nuevo tipo de inversión que permita desarrollar las fuerzas productivas del país, pero también que permita crear condiciones dignas de trabajo para las mujeres en nuestro país. Además de esas transnacionales que tienen una clara presencia en zonas francas, ¿qué otras transnacionales están dentro de Nicaragua y qué impacto están teniendo en otras poblaciones? Pensando en el tema, por ejemplo, de servicios públicos. Por ejemplo, en este momento lo que tenemos son los call centers. Los call centers brindan empleo a jóvenes profesionales que saben hablar inglés. Entonces, uh-huh, son los jóvenes profesionales que se gradúan de la universidad y no encuentran empleo. Entonces, su empleo está en los call centers y son operadores telefónicos, pues. Por lo tanto, esto afecta realmente la actividad económica de nuestro país, porque muchos de estos jóvenes se quieren ir del país, quieren salir a buscar nuevas oportunidades. con el sueño americano, ¿verdad? Todo de creer de que en el norte está la solución de nuestros problemas. Y otro de las transnacionales que existe en Nicaragua son las compañías mineras canadienses, que están como pulpo nuevamente sustrayendo el oro de nuestras tierras. Decir, pues, con esto que Nicaragua no es un país pobre. Lo que pasa es que su gobierno y las malas administraciones nos han empobrecido porque venden el producto de nuestras riquezas, y esa riqueza que traen estas grandes inversiones no son distribuidas para fomentar el desarrollo humano en nuestro país. Aprovechando que ya han tocado el tema de la migración en Nicaragua, ¿cómo valorarían ustedes la problemática allí? Mira, según estudios que han hecho algunas organizaciones que están vinculadas con proteger a los migrantes, como Nica Migrante, hay muchas organizaciones ahora en Nicaragua que están tocando este tema, señalan que hay más de 1 millón de nicaragüenses fuera del país. Pudiéramos decir que actualmente el 50% de esos migrantes son mujeres. La primera migración, la primera oleada de migración fue de hombres. Nosotros encontramos entonces algunas comunidades campesinas donde solo estaban las mujeres. Los hombres se habían ido a trabajar en empleos precarios, por supuesto, a Costa Rica. Otros se habían ido a Estados Unidos, ¿verdad? Y ustedes saben que en Estados Unidos, los nicos, los centroamericanos, pues, no vamos a más que a lavar carro, a cuidar a cosas de servicio, ¿verdad? Y precarios, pues, y precarios no son puestos de trabajo distintos a los de Nicaragua, pero sí son otras condiciones. Entonces, en este sentido, esa primera ola fueron los hombres, una segunda ola fueron las mujeres y una tercera ola son las mujeres y hombres jóvenes del país. Hemos perdido una gran cantidad de técnicos que se han ido como zapateros a Costa Rica, que se han ido a trabajar en las maquilas, en los puertos, y, por ejemplo, una gran oleada en este momento se está yendo a Panamá, porque Costa Rica está saturado de nicaragüenses. El Salvador está recibiendo también. Nos movemos en la misma región centroamericana y todo el mundo conoce que por estos rumbos también andamos algunos nicaragüenses, ¿verdad?, ofreciendo nuestra fuerza de trabajo. Sin embargo, a pesar de esta amplia movilidad, los estados latinoamericanos y los estados europeos siguen poniendo serias restricciones a la movilidad de la fuerza laboral, pero no ponen ninguna restricción a la movilidad del capital, que llega, ¿verdad?, a empobrecer más a nuestros países y realmente a llevarse las riquezas que no regresan a nuestro país. En el caso de España, fíjense ustedes, vienen básicamente mujeres jóvenes que dejan a sus hijos en Nicaragua y que vienen acá a cuidar niños y a cuidar ancianos. En la economía de los cuidados. Sí, es básicamente donde están. Y luego ya saben en qué condiciones vienen, pues muchas de ellas están recluidas, por ejemplo, en lugares de montaña, casi no tienen contacto con la gente, no hay formas muy claras de organización, no hay formas de organización. Luego, evidentemente, les pagan salarios mucho menores que los que le pagarían a una persona originaria de estos lugares. Bueno, si tienen suerte, tienen, digamos, jefes considerados y, ¿verdad?, que le dan sus días libres o que le dan vacaciones, pero en caso contrario no tienen dónde acudir. Me gustaría retomar un poco la cifra porque da cuenta un poco de la magnitud del fenómeno migratorio en Nicaragua, porque lo que habéis dicho es que se calcula que hay aproximadamente 1 millón de migrantes en una población de 5 millones. Que si ellos estuvieran adentro somos más de 5 millones. 6 millones. Claro. Es decir, ahora somos 5 millones y medio. Y pues a eso habrá que sumarle el millón de nicaragüenses que aproximadamente están fuera del país, como decía Sandra. Que es una cifra elevadísima proporcionalmente. Ahora, la gran mayoría sigue siendo Costa Rica. Se calcula que entre 700.000 y 800.000 migrantes nicaragüenses están en Costa Rica. Uno ya de forma definitiva, otro de manera itinerante, van y vienen. Van a Costa Rica en los periodos de cosecha, de café, de banano, de naranja, de lechos que exportan al exterior, y entonces van en esos periodos y regresan. Bueno, y un poco hablar de Nicaragua a veces parece como que conlleva hablar de la revolución. No sé si nos podríais contar un poco cuál fue el papel de las mujeres en esta revolución. Mira, fue determinante. Las estructuras oficiales del gobierno, del Frente Sandinista, insisten en decir que fuimos apoyo de los guerrilleros, pero eso no es cierto. Las mujeres fuimos determinantes para la lucha contra la dictadura somocista y para el triunfo del pueblo y de su revolución. Y también fuimos determinantes para construir y sostener el poder del Frente Sandinista, que devino, ¿verdad?, en partido de gobierno. Bueno, en partido, digamos que no tanto, pero al menos en fuerza política, digamos en el control del gobierno. Las mujeres fuimos determinantes para poder desarrollar como las principales tareas de la revolución, la alfabetización, levantar las cosechas, organizar a la gente, desarrollar un modelo comunitario de salud, en fin, para las tareas que fueron muy edificantes. Nosotras estuvimos en las tareas más edificantes de la revolución, las que le granjearon el éxito y el prestigio y la popularidad que tuvo esa revolución a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Entonces, las mujeres estuvimos construyendo durante una década una revolución que suponíamos capaz de transformar todas las relaciones de poder, incluyendo las relaciones de género. Ya sabemos que al final de la década revolucionaria el balance dice otra cosa. El balance dice que le estábamos apostando a una revolución cuya fuerza política dirigente no tomó en cuenta las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que en realidad básicamente se concentró en modificar las instituciones públicas. Y modificarlas apenas, porque al fin y al cabo el sustrato autoritario, centralista, lamentablemente se mantuvo intacto. Tomando este balance un poco más histórico, luego de todas las décadas de revolución que hubo en Nicaragua, ¿qué tienen que decir las mujeres ahora? ¿Cuál es el balance de esa revolución y ahora en qué estamos? Bueno, como decía, pues vamos a retomar yo retomaría la misma calificación que diría María Teresa, pues fue determinante también la revolución sandinista para las mujeres, no solo por lo que significó la participación, pues, y el compromiso de las mujeres en poder contribuir, pues, a un modelo muy esperanzador, pues, de justicia social, donde la esperanza era una justicia social construida donde las mujeres también ganáramos, pues, en ese sentido, derechos para nosotras mismas. Sin embargo, en el balance, pues, es negativo, en tanto es negativo, tienes claros y oscuros, pues, es positivo en términos de participación de las mujeres, en términos de organización de las mujeres, ¿verdad?, en un contexto libertario, tanto en la lucha, digamos, contra la dictadura militar y después en el proceso de los 10 años de revolución. Pero el otro balance es negativo en tanto no logra la revolución, pues, realmente, en términos sustantivos, reivindicar la agenda política de las mujeres y derechos fundamentales, pues, como era la lucha contra la violencia, como era la despenalización del aborto, pues, que eran como temas cruciales que se pusieron, pues, y se demandaron en el contexto de la propia revolución, no logran ser reivindicados, a pesar que el proyecto histórico de la revolución planteaba la emancipación de la mujer, pues. Entonces, la mujer, nuevamente, en ese contexto de la revolución, pues, o sea, pasa a solamente a fortalecerse en todo su proceso, pero desde el modelo, pues, sigue siendo estrictamente patriarcal, machista, autoritario y de sometimiento, pues, y de utilización de la figura femenina, pues, para, en ese contexto, pues, una revolución, pues se supone que era de todos, pero que al final pues, se centró y se aisló pues, de ese programa, digamos que en términos políticos era muy reivindicatorio. ¿Qué es lo que pasa? Pues posteriormente, o sea, el movimiento de mujeres tiene su fuerza organizativa en ese contexto. Actualmente, digamos, el movimiento de mujeres es el único movimiento social, por lo menos nos atrevemos a decir, de que todavía prevalece, pues de manera sustantiva, de manera fuerte, pues en el país, y con esa lucha reivindicatoria, pues porque su agenda sigue siendo todavía vigente porque no ha podido realmente lograr, pues ni en el contexto de la revolución ni post-revolución. Sí. Ahora, sí, pues, o sea, ¿qué fue importante para las mujeres de ese contexto? Pues el hecho de identificar, pues, de que no era suficiente solo, ¿verdad?, participar de la revolución, sino que era fundamental, pues, reivindicar la propia, incluso autonomía del movimiento. Por eso en los 90, y ahí retomo un poco la historia de lo, digamos, el mismo movimiento autónomo de mujeres, digamos, como una expresión organizada, o sea, retome el autónomo, pues, o sea, la autonomía fue crucial en ese momento reorganizativo post-revolución. O sea, cuando nos reorganizamos las mujeres en el 92, o sea, la autonomía era lo sustantivo, pues, porque era la posibilidad de construir un movimiento donde pudiera reivindicar su propia agenda y participar de un proceso de construcción democrática donde sí o sí la mujer tenía que tener garantizados derechos, pues, en igualdad de condiciones. Pues, y creo que ese es el valor agregado, o sea, que la revolución nos deje en tanto, nos, o sea, fortalece esa capacidad organizativa que nos da la posibilidad en un contexto pues, de construcción democrática por revolución de poder sentar algunas bases hacia esos avances de la agenda, uh-huh. que particularmente más en términos de la lucha contra la violencia. Avanzamos en términos institucionales, pues en como te decía, en algunas reformas, o sea, la propia constitución política es un instrumento fundamental en términos jurídicos, reformas que se promovieron, pero en términos de política pública, pues siempre es insuficiente. Y lamentablemente, en este capítulo de retorno, digamos, hacia el poder gubernamental del Frente Sandinista, pues ese retorno significa un retroceso para esa agenda de construcción pues, democrática y de institucionalidad que veníamos trabajando desde los movimientos de mujeres. Como señala una feminista vasca que estuvo en Nicaragua en la década de los 80 y que fue una de las, digamos, de las representantes de ese feminismo español solidario con las mujeres de la Revolución Sandinista, ella decía: cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones, las feministas le perdimos miedo al Frente Sandinista y nos atrevimos a defender nuestra autonomía. Esto fue lo que pasó a finales de la década de los 80 y comienzos de la década de los 90. Habernos liberado de un partido político centralista, autoritario, guerrerista también, ¿por qué no decirlo? Significó para nosotras poder desarrollar todo el potencial político, organizativo, desplegar todas nuestras energías, ahora sí concentrada en una agenda por la igualdad, una agenda por la defensa de los derechos de las mujeres, una agenda antisexista, antimachista, antipatriarcal. Digamos que eso también para nosotras es parte de un acumulado enorme que nos permite ahora tener una postura crítica y cautelosa respecto de estos discursos que se enuncian en nombre del socialismo del siglo XXI en algunos países de América Latina y el Caribe. Así como decimos en Nicaragua, porque el que se quemó con leche, hasta la cuajada sopla. Así tal cual. Bueno, un poco se puede decir que hay un aspecto positivo común a todas las luchas y todos los movimientos, que son las lecciones que se aprenden, ¿no? Esos aprendizajes siempre van a ser valiosos para los próximos pasos que queramos dar. Otro tema que nos interesaba mucho de Nicaragua y que tal vez es igual un poco nos resulta aquí pues desconocido es pues la enorme diversidad que tenéis en Nicaragua y un poco pues que nos podáis hablar de cómo se articula el feminismo pues dentro de esa diversidad con las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad. Bueno, nosotras tenemos en Nicaragua alrededor del 13% de la población nicaragüense es indígena y afrodescendiente. La mayor parte de ella concentrada en la costa caribe del país. Hay otra parte de la población indígena que es del Pacífico y que está haciendo grandes esfuerzos por recuperar, por defender sus raíces, sus tradiciones, su visión del mundo. Pues Nicaragua históricamente ha estado atravesada por el racismo, igual que muchas de nuestras sociedades. La costa caribe, que concentra esta población indígena y afrodescendiente, ha sido segregada. No es casualidad que los indicadores de pobreza se dupliquen en el caso de la costa caribe. Y que evidentemente las mujeres vivan en condiciones muchísimo más vulnerables que las mujeres del Pacífico, en comparación, aunque en realidad el problema es global a toda la sociedad. Hubo algunos avances en materia legislativa en la década de los 80, en el año 87 se aprobó un estatuto de autonomía que confería a la costa caribe y las dos regiones autónomas que la componen, pues autonomía. Esto permitió que también que se crearan en el marco de este estatuto unos órganos autonómicos de decisión, cuentan con unos gobiernos regionales, con unos consejos regionales autónomos. Sin embargo, esta ley fue insuficientemente instrumentada. De hecho, el reglamento para su implementación se aprobó 16 años después. Imagínense ustedes cuánta voluntad política tendría el Estado de Nicaragua, ¿verdad?, de que las regiones autónomas ejercieran su autonomía. Entonces, ha habido más retórica política por parte de los gobiernos, incluyendo el gobierno actual, y poca o ninguna voluntad política. Recién, en la última década, más o menos desde las organizaciones feministas, hemos estado haciendo algunos esfuerzos, tanto desde la costa caribe como desde el Pacífico, para construir unas miradas más inclusivas, más expresivas de la diversidad. Y hemos logrado crear algunos canales de diálogo, algunas acciones conjuntas entre las feministas de la costa caribe y el Pacífico. Y es así como hemos empezado a abordar problemas comunes y problemas que están presentes con mayor profundidad en las mujeres de la costa caribe. El problema de la violencia, por ejemplo, es grave en todo el país, pero en algunas zonas de la costa caribe adquiere unos niveles bárbaros. Por ejemplo, en algunas comunidades fronterizas con Honduras y en directa conexión con el narcotráfico, hemos conocido denuncias de las organizaciones de mujeres en aquella región de que están siendo vendidas las niñas por sus propios padres, además. O hemos también acompañado en la denuncia de que hay organizaciones comunitarias, no todas, algunas, que tienen una marcada predisposición a negociar en los casos de violencia, a ser súper tolerantes con la violación, con el abuso sexual, a ponerse de espaldas del derecho positivo y utilizar el derecho constitucional para reforzar estos patrones, digamos, de comportamiento violentos, en fin. Y estas, digamos, que serían como parte de los desafíos comunes que tenemos. Es decir, intentar dar una lucha tenaz contra el racismo, pero que esto se articule con un enfoque claro de lucha contra el sexismo, el machismo, la violencia contra las mujeres. Entonces, hay una parte de la diversidad que la gente suele resaltar que casi es más folclórica. Es decir, que casi es y cuáles son tus comidas típicas, que cuáles son tus trajes típicos, que cuáles son tus bailes de verdad más exóticos que alimentan, digamos, sí. La diversión del resto. No, esto es, digamos, esto no es lo que nosotras queremos resaltar. Queremos resaltar que hay una diversidad que no ha sido reconocida, producto de el machismo y producto de el racismo. Que hay unas profundas brechas de desigualdad entre el Pacífico, donde se concentra la población mestiza, y la costa caribe. Que hay una necesidad enorme de que el Estado de Nicaragua, una demanda, de que el Estado de Nicaragua de verdad sea un Estado nacional, porque por ahora no es un Estado nacional, ¿verdad? Hay una exclusión total y hay una imposición de las lógicas mestizas desde el poder centralizado. Bueno, muy interesante cada uno de los puntos de vista que nos han aportado hoy. Muchas gracias a Damaris, a Sandra, a Ana Patricia, Juanita y a María Teresa por habernos concedido la entrevista y sobre todo por haber sido muy abiertas y sinceras con las problemáticas de Nicaragua, de su país. Quizás un breve mensaje de despedida muy corto que quisieran dejar antes de cerrar el programa. Damaris, Ana Patricia. Bueno, yo sí quería, cuando la Tere hablaba de la diversidad del movimiento en Nicaragua, yo quería colocar la importante participación de las mujeres jóvenes en el movimiento feminista de Nicaragua. Porque las mujeres jóvenes, miramos a estas mujeres que están en esta mesa, porque yo soy muchísimo más jóvenes que ellas, ¿verdad? Como un referente importante en todo lo que nosotras aspiramos también ser y en lo que también creemos. Y además, porque la participación de las mujeres jóvenes en el movimiento feminista se ve como una enorme oportunidad. Yo creo que le da muchísima frescura, o sea, le da muchísimo esa parte lúdica, ¿verdad?, que se necesita muchísimo dentro del activismo feminista. Y la realidad es que, bueno, el movimiento de Nicaragua es un movimiento que ha conseguido integrar las distintas diversidades que existen en nuestro país, que es parte de la riqueza del propio movimiento. Uh-huh. Ana Patricia. Sí, yo en lo particular, pues igual que en realidad las luchas que ellas han compartido el día de hoy. Sí, porque ellas fueron protagonistas. En realidad, yo estaba en los 80, de la integración del movimiento. Siempre también yo rescato y digo, no, si yo anduve también en la alfabetización porque yo tenía que acompañar a mi hermana a verla allá en las montañas, a dejarle comida, para garantizar un poco las necesidades básicas, la alimentación. Entonces yo recuerdo que yo iba con mi mamá pues a verla, entonces no estaba tan metida en esto de estar en las estructuras, ¿verdad? De poder como... Ok, ya nos dijeron viejas, lo tenemos clarísimo, no hay duda. Pero muy. Sí, decirles que en el norte sí, pues tenemos referentes de lucha, es que en el norte pues se dio en la década de los 80, pues fue un escenario bastante fuerte de guerra, ¿verdad? Era donde estaban los grupos armados, los contras y los compas, entonces nosotras a diario, ese era el escenario, ya escuchar las bombas, los ataques, ya era bastante común, y bueno, estar ahí frente, acompañando a las personas que estaban, eso fue a pos, ¿verdad? Acompañar a los hermanos, a los familiares, a los amigos incluso, porque muchas de nosotras estábamos estudiando y bueno, nuestros amigos tenían que irse a cumplir pues con el servicio militar patriótico. Y bueno, pues entonces escuchar también en ese periodo a cuántos habían ya muerto, que venían envueltos en bolsas, plástico, o sea, todo esto fue el escenario del post-79, ¿verdad?, post-80, y entonces también fue otro contexto que lo vivimos, Y bueno, pero sin embargo, para muchas de nosotras fue una inspiración. Eso significó inspiración, ya lo dijeron ellas antes, inspiración para las luchas, para la emancipación, para la justicia. Pero esto es lo que está pasando ahora, pues que no la apuesta a los derechos de las mujeres. Entonces, pues un poco quería compartir eso porque sí nos sentimos así como medias, no estuvimos en la revolución, pero ¿qué pasó? No, pues estuvimos, pero estábamos más pequeños. Bueno, sin duda este es un tema que nos da para más de 10 programas de Osticada. Pero nos tenemos que despedir. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde y en el programa de Osticada, por compartir sus luchas, que es un poco lo que nosotras queremos difundir a través de una radio libre y alternativa. Por último, les vamos a pedir otra canción favorita, preferida y por qué. Bueno, no sé, yo digo que las canciones casi no tienen razones. Hay... Solo son y conectan con una dimensión y un momento y un sentimiento. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Mi Luna, que la canta un dúo nicaragüense, el dúo Guardabarranco. El Guardabarranco es el ave nacional allá en Nicaragua. Sí. Entonces con Mi Luna despedimos este programa y al regreso estaremos con noticias y agenda. Ha visto que cuando le canto su plata me acuna como a los santos y los prisioneros, los amantes, los locos errantes y los pordioseros que amamantamos tú. Cuando no hay amigos, pan ni dinero, solo la poesía que flota en el aire sincero, y en las bancas solas que hay. Que mueren de frío, esperando amores amanezqueros. Ay, mi luna llena, escucha la pena cuando un hombre cae. Bueno, pues aquí seguimos en Osticadac y vamos a comenzar la sección de noticias, que tenemos unas cuantas que hemos recogido de diferentes medios. Una, imaginamos que la habréis leído en bastantes porque es bastante chocante. El grupo islámico Boko Haram reivindica el secuestro de 223 niñas en Nigeria y amenaza con venderlas como esclavas en la frontera con Camerún y Chad. Bueno, es una milicia que entró en una escuela, secuestró a las niñas, las metió en un camión y ha reivindicado la autoría del secuestro y sus intenciones. Aparte de todo el conflicto político interno que pueda existir en Nigeria, volvemos a ver que se usa el cuerpo de las mujeres, en este caso niñas de 17 y 18 años, como arma de guerra, como algo que no es propio de ellas, sino de los hombres que lo cogen para combatir contra otro ente, sea el Estado, otra milicia o otras creencias, ¿no? Que es un poco el conflicto que también se refleja en Nigeria y bueno, es realmente, realmente penoso. Sí, que es algo que se repite en cada uno de los conflictos que hay en el mundo, unos pues mucho más visibles como este, pero en otros espacios en donde no hay acciones bélicas directas, por decirlo de alguna forma, sí que hay un uso y utilización del cuerpo de la mujer como medio de guerra, ¿no? Y validado por ambas partes, que suelen ser pues partes masculinizadas completamente dentro de un conflicto. Ciertamente esto ha movilizado a muchas madres y han sido las principales, además de otras organizaciones. Y yo sí veo de diferente que seguramente se han dado en otros casos, pero bueno, en esta vez sí se ha dado mucha publicidad al trabajo que han hecho las madres de denuncia de forma inmediata, y los medios de comunicación se han tardado en dar ese respaldo a la voz de las mujeres que desde mucho antes de que salieran los medios de comunicación, las noticias del 14 de abril, y hasta ahora es que se está dando una cobertura, digamos, un poco más completa de lo que está pasando en la zona. Y bueno, esperemos que otros medios de comunicación puedan dar voces a esa lucha de las mujeres y que eventualmente puedan tomar acciones serias el gobierno de allí. Otra noticia tampoco demasiado buena, bueno, muy mala. Más cerquita aquí, en Guernica, las trabajadoras de los supermercados Totor y Cagüena empezaron a recoger firmas para denunciar sus despidos improcedentes, y le están pidiendo a los vecinos y vecinas de Guernica que se opongan a ello. Ayer denunciaron públicamente que esta dirección de la empresa se niega a negociar con ellas y las quiere echar a la calle. Entonces, todo nuestro apoyo desde aquí para las mujeres de Totor y Cagüena. Sí, bueno, en otro programa de Osticada, como os hemos comentado desde el inicio, pues queremos seguir siendo voz y también de otros colectivos sobre el tema del derecho al aborto, y en este quinto programa no podemos ser ciegas ni sordas ni mudas sobre el tema de que ha colocado el PP en los días previos sobre la iniciativa para sacar a las embarazadas, a las niñas y jóvenes embarazadas de las aulas. Esto fue una iniciativa por Ana Guijarro y lo presentó en la Asamblea Regional la semana pasada con los votos de su partido. Fue una moción que pretende que las niñas y mujeres embarazadas compatibilicen, no sé cómo, sus estudios con su circunstancia personal, como si, uy, qué circunstancia personal, y evitar que la vergüenza, se cito entre comillas, puedan sentir de cara a sus compañeros y compañeras que les lleva a abandonar su formación. Tanto la finalidad como el procedimiento propuesto, es decir, facilitar un cauce para que esos adolescentes sigan con su formación fuera del centro educativo, también después de tener a su hijo o hija, desencadenaron un amplio debate entre el PSOE. Bueno, da igual con quienes debatieron, porque la iniciativa va por todos lados mal. Y en ese debate pocas fueron la moción y el respaldo que se le dio. Queremos resaltar que el texto presentado oficialmente no mencionaba excepciones como riesgos o algún tema de salud, sino simplemente que si estaban embarazadas, pues fueran sacadas del aula. Ya hay una en la legislación que no es la más protectora, pero ya existe estos supuestos sobre vulnerabilidad o no en el tema del embarazo, y precisamente dan un factor no tan proteccionista, y lo que se busca son medidas un poco más complementarias, pero no sacar a una niña o a una joven de un centro educativo. Esto sin duda va contra el derecho a la educación y sobre todo, bueno, además del derecho a decidir. Y lo que queremos mencionar también es que este tipo de iniciativas, si bien todo el mundo ha hecho como un revuelo en los últimos días, no se ha hecho tampoco una clara condena a las declaraciones del PP. Se ha dicho, uy, qué mal está, pero no se ha hecho una condena a nivel del Estado sobre las declaraciones, sobre todo por los partidos y en ese ámbito de la Asamblea Regional. Y pues nosotras lo condenamos desde Osticada, sin duda alguna. Por otro lado, pues en otros temas, queríamos resaltar que recientemente en la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario comenzó a regular el tema de la tarjeta sanitaria, y bueno, comenzó desde el año pasado, y desde ese entonces solo 146 inmigrantes han recibido la tarjeta. El instrumento ideado para que los inmigrantes sin tarjeta sanitaria no se quedasen sin acceso a la asistencia no parece dar resultados como la administración esperaba. Solo 146 personas han obtenido la tarjeta desde que el procedimiento se pusiera en marcha el verano pasado, ya estamos hablando de casi un año, y ha sido un procedimiento sumamente lento. Esas menos de 150 personas son un ínfimo porcentaje de las alrededores de 50.000, porcentaje ridículo, digamos, a las que se les retiró la tarjeta después de la entrada en vigor del Real Decreto del Gobierno que restringía y restringe el acceso a sanidad gratuita a las personas sin residencia legal en España. Así, quienes deseen disfrutar de las prestaciones sanitarias del sistema público deberán suscribir un convenio que les obliga a pagar una cuota mensual que en el caso de las personas mayores de 65 años se fija en 60 euros y en los que superen esa edad en 157. Poco más, bueno, poco, sale de todos los pronósticos. Estas cantidades se establecen en la normativa nacional y son las mismas que se pagarán en otras comunidades autónomas. A pesar de todos los datos y algunas investigaciones que han hecho organizaciones del Estado, todavía no existe una coherencia de políticas a nivel del Estado español sobre el tema de si retirar o no la tarjeta sanitaria, a pesar de la directriz de la Unión Europea que dice que no se puede retirar y que no se puede restringir de esa forma el acceso a la salud para personas inmigrantes. Vale, pues seguimos con otra de activismo. Dos activistas de FEMEN interrumpen en un mitin de Esperanza Aguirre junto con Ana Botella. Bien. Y más especímenes. Entraron con el lema Fascist Epidemic. Epidemic escrita con dos P's para jugar con Epidemia Fascista y PP. Y bueno, intentaron llegar hasta junto de Aguirre gritando este lema y la sacaron del mitin. Luego, para ir terminando con la sección de noticias, comentaros que a las 7 de la tarde la organización Sor Racismo de Oarsoaldea inauguró su sede en Errenteria. Ahí dará servicio, además de Errenteria, a Lezo, Pasaya y Oiartzun. Comentaros que la oficina estará ubicada en el tercer piso del edificio municipal del Centro Cívico Arso y está enfrente a la estación, del topo de Rentería, en la antigua escuela sindical. Se llama popularmente la Sindi. La puesta en marcha de esta sede dispondrá de un servicio gratuito de asesoría legal en materia de inmigración y extranjería y estará dirigido a todas las personas, inmigrantes o no, que necesiten información, acompañamiento, tema de tramitación de permisos de residencia de trabajo, reagrupación familiar, contratos, bueno, para lo que necesiten, recordaros que desde hoy Sor Racismo estará en Oarsoaldea. Y ahora pasamos rápidamente con Ana a la sección de agenda para ver qué podemos hacer esta semana. Bueno, ya para ir cerrando el programa, uno de los últimos puntos que tenemos es la agenda. Tenemos muy buenos dos eventos para la próxima semana y esperemos que todas y todos puedan asistir. Uno de ellos tiene que ver con la presencia y una gira que está haciendo Silvia Federici. Se llama La Revolución en Punto, bueno, va a presentar La Revolución en Punto Cero, Reproducción, Trabajo Doméstico y Luchas Feministas. Esto va a ser el día miércoles a las 7 de la tarde. Forma parte de una gira que está haciendo en todo el Estado español. Y el próximo miércoles 14 de mayo, perdón, como se había dicho al inicio, se presentará en el Muelle de la Merced 1 en la sala Bilbo Rock. Por otro lado, tenemos otro muy buen evento que lo presenta Mugarit Gabe, feminista activa arte. Y se trata de un taller teórico-práctico. Se va a llevar a cabo el 10 de mayo, o sea, muy pronto, el sábado, vamos. De 10 a 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a 7 de la tarde en la Casa de las Mujeres de Basauri, Careaga Gaboa, número 54. Para más información pueden entrar a la web de Mugarit Gabe. Y también tienen que escribir al correo, ya os vamos a decir, marianea@basauri.net. Repetimos, marianea@basauri.net para inscribirse en el taller. Si quieren más información pueden entrar a la página web mugaregabe.org, feminista activa arte. Con todo lo que os hemos presentado hoy, la entrevista con varios colectivos y otras organizaciones de mujeres feministas en Nicaragua, que ha sido un placer haberlas entrevistado y haber sido testigas de esa lucha desde los años 70, digamos, desde esa lucha armada hasta cómo estas mismas mujeres han tenido una incidencia en muchas de las decisiones importantes que se han tomado en su país y, por supuesto, los retos que aún quedan pendientes y que siguen allí en pie de lucha. Vale, pues nos despedimos hasta la próxima. Como siempre, os recordamos nuestro email, osticadac@gmail.com, para cualquier sugerencia, alguna noticia o algo de agenda que os interese incluir. Cualquier crítica que nos queráis hacer, nos las tomaremos todas como críticas constructivas. Acordaros que tenemos la sección sexológica con Patricia Perixcoto, que nadie se ha animado por ahora a escribir. Y que paséis buena semana, buen fin de semana y os esperamos el siguiente miércoles. Bueno, antes de despedirnos finalmente, además de escribirnos al email osticadac@gmail.com, nos pueden escuchar a través de archive.org colocando Osticadac en el buscador. También están los otros programas de la Iroli Ratia. También está el sitio web de la Iroli Ratia sindominio.net. Allí pueden encontrar no solo este programa, sino el resto de la programación de la semana y de los días previos. Cerramos este programa con una canción de un grupo que algunas de nosotras conocimos mientras estuvimos en México, Nicolás Farkov y El Caracol. Son un colectivo de música de Argentina y muchas de sus canciones fueron inspiradas durante su estadía en Los Caracoles Zapatistas. Así que la disfrutéis. Gabón. Gabón. De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de apariencias, si todas las obsecuencias transforman nuestra conciencia, es culpa nuestra también. Desfilando en cada esquina van pasando las mentiras que compramos cada día y vendemos a granel, dignidad y consecuencia.